Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. No hay voces radio 87.7 en el aire hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Noticias con Mate en la 87.7 y en www.radiovoces.com.ar, nuestra página en internet. Buenas noches, Romy, Matías, Pablo. Bueno, en esta tarde-noche, como nos encuentro los viernes, bastante fresca. Cortina, cortina fue. Como el frío. Bueno, saludamos ahí del otro lado que está nuestro operador, Pablo Díaz Mayorga, en la tarde de este viernes 10 de junio. Ya les contamos que tenemos una temperatura de 11 grados 6 décimas actualmente, con el cielo bastante nublado, podríamos decir. Hoy de nuevo aparecieron las nubes sobre el cielo riojano, lo que nos hace de nuevo volver a extrañar el solcito. Pero les cuento que para mañana está previsto que tengamos un poco de sol, una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Y para el lunes subirá un poquitito, mínima de 8, máxima de 17, al igual que para el día martes, con el cielo parcialmente nublado. Les comentamos además que, según el Servicio Meteorológico Nacional, estamos dentro de la alerta vigente. El fenómeno son vientos intensos y es para toda la zona de la cordillera de Catamarca, de Jujuy, de nuestra provincia, y también para la zona de la cordillera de Salta. Vientos intensos más o menos a las 23 horas. Ayer también a la noche empezó a levantarse un viento bastante fuerte. No sé si lo escucharon, piso, se escuchaba bastante ahí a través de las ventanas. Bueno, esta noche aparentemente volveremos a tener ese viento. 11 grados 6 décimas, repito, actualmente en la ciudad de La Rioja, 66% de humedad. Bueno, tenemos un programa bastante cargadito en el día de hoy, con mucha información. Así es, Romy, sí, con mucha información, como siempre, como último día por ahí para muchos, otros no, de trabajo, y se acumulan seguramente los hechos, los acontecimientos políticos, culturales de la provincia, del mundo y del país, así que vamos a tratar de reflejar alguno de ellos, como decía Romy, porque tenemos bastante noticias, sobre todo local. Bueno, que sí, hay mucho local y conflictos laborales, básicamente, sí. Y vamos a estar hablando o haciendo un pequeño especial por el Día del Periodista, Mati, también, ¿no? Sí, también. Sí, vamos a estar tocando un par de temas con respecto a eso. Bueno, el caso de Antena Negra, que estuvimos bueno, ya hablando en este programa, y se suma esta semana que hubo movilización el martes, y también hubo un diario menos que va a salir, o por lo menos por un tiempo, en Argentina, que es La Mañana de Córdoba. Bueno, y así entramos a la primera pausa musical de esta tarde. Ya arrancamos en nuestro próximo bloque, ya arrancamos con toda la información del ámbito local. Ya volvemos. El movimiento Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Déguisant doux quand ça gronde. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Bueno, son las 19:20, Matías Rola quienes habla, nos estás escuchando por la 87.7, también estamos en la aplicación para escucharnos desde el celular de TuneIn como Radio Voces La Rioja y por internet a través de tu computadora también los puedes encontrar en www.radiovoces.com.ar y en las redes sociales Facebook y Twitter. Bueno, muy bien, en este ya segundo bloque vamos a entrar a desarrollar un poquito algunas de las noticias locales que tenemos. Una de ellas, la primera que habíamos elegido, reclamo de la quincenita, el tema de trabajadores del municipio capital, de la comuna, bueno, que volvieron a exigir el pago de la quincenita que se les adeuda hace meses. Los empleados nuevamente cortaron las calles ahí en la esquina de la municipalidad, Copiapó y Santa Fe, para hacer escuchar su reclamo. Sí, se trata de más de 1.400 trabajadores que están afectados y una cosa que nos aclaraba el secretario general del SOEM, Carlos Del Giorno, es que se trata no de trabajadores PIL, sino que son trabajadores de planta del municipio. Y ahí justamente estamos con el señor Del Giorno en comunicación. Buenas tardes, bienvenido a Radio Voces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Carlos, bueno, la principal consulta que teníamos para hacer es confirmar, bueno, este número. ¿Se trata de 1.400 trabajadores que han sido afectados por este recorte? Un poquito más, 1.460 más o menos son. Están afectados por este, no es un recorte salarial, sino es el pago de la quincenita que le corresponde a todos los trabajadores de planta. Uh-huh. Y a esos 1.400 y pico no se lo están pagando. Bien, ¿cuál es la razón o el motivo, digamos, que estos trabajadores venían percibiendo antes la quincenita y después dejaron de percibirla? No, algunos sí, uh-huh. No, muy poquitos. Los que hoy están cesanteado el pago, recibían el pago completo y la quincenita. Pero hay compañeros que tienen un año de servicio, de planta, a esta parte no cobran, y otros que entraron en noviembre, octubre, noviembre, no vienen cobrando la quincenita. Eso es un derecho adquirido por el trabajador, porque tiene un decreto, más allá que el decreto no incluye a la quincenita, pero hoy por hoy un trabajador estatal con decreto no puede cobrar menos de 6.807 pesos, es el mínimo vital y móvil. Entonces, el gobierno está incurriendo en una falta grave, reduciendo el salario de los trabajadores. Del giorno, ¿y cuál ha sido el planteo de los funcionarios a cargo, digamos, de quienes serían los jefes de estos trabajadores respecto a por qué no se percibe esta parte del salario? Bueno, el Ejecutivo Municipal lo que aduce es que el gobierno de la provincia no le manda los fondos. El gobierno de la provincia, según Guerra, en comentarios y en las declaraciones de él, que le manda suficientes fondos para que se pague eso. Entonces nosotros estamos en el medio, sin saber la verdad. Estamos pidiendo una mesa de diálogo entre el municipio, el gobierno y el SOEM para que se clarifique y poder decir la verdad a los compañeros trabajadores que no perciben este haber. Bien. Carlos, esta semana hubo una serie de movilizaciones. ¿Ahí está previsto, de no obtener respuesta, está previsto alguna otra medida para la semana que viene? Nosotros en asamblea hemos hecho un corte de calle el lunes, el miércoles y el jueves de las 11 a las 13. Bueno, hubo muchos compañeros que estuvieron amenazados por directores, muchos tenían miedo de ir, entonces 1.400 y algo fueron muy poquitos, y en la asamblea anterior a esa habíamos decidido de judicializar este tema. Bueno, a partir del lunes todos los compañeros, y ya por tu radio informo que todos los compañeros que están con ese problema, la quincenita, y los que están cesanteados parte del pago, tienen que pasar por el SOEM de 18 a 21, lunes, martes y miércoles, para que vengan a firmar este amparo para pasarlo a la justicia. Bien, un amparo. Bien, Carlos, antes de despedirte, agradecerte desde ya la predisposición para esta nota. En la semana también se conoció una denuncia del dirigente Ramón Vera respecto a la designación de más de 3.000 empleados en 6 meses que hizo la actual gestión municipal. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Conocen de estas designaciones? No sé qué conocimiento tienen ustedes de esto. Al tanto, pero más o menos en el cuando se va el eje de intendente de Quintero habían quedado 8.300 compañeros más o menos en total, entre todo, entre planta y planes contratados y todo eso, y ahora hay está cerca de 10.000. No son 3.000, pero sí se sumó una suma importante de la planta municipal. Bien, y respecto a esto, ¿qué respuesta hay? Digo, porque ahí si hay trabajadores que ya venían siendo de planta, no reciben la quincenita y sin embargo, bueno, se aduce que no hay dinero, pero sí se nombra a nuevos trabajadores. Sí, por supuesto, eso parece que digo, no lo sé bien el tema. Claro. Porque cuando yo tenga los papeles en mano y sepa bien el tema, uno puede salir a discutir eso o a protestar eso. Claro. O a plantearle eso al señor intendente, pero no puedo hablar así en el aire porque no lo tengo bien claro el tema. Bien. Hasta ahora, ¿cómo viene siendo la relación con el intendente? Digo, ¿es abierta, se presta el diálogo o todavía no han podido acercar posiciones o reunirse? No es tan abierta, pero no me junto mucho con él, me junto más con el secretario de Hacienda, que es el que tenemos más diálogo, es el que hace de nexo entre yo y el intendente, o entre el intendente y yo, pero bueno, todavía no tenemos ninguna propuesta seria para que dejar la tranquilidad a estos compañeros. Espero que el Ejecutivo Municipal pronto resuelva estos problemas, porque la gente estamos muy desesperados, la gente no puede vivir con 2.500 pesos, 3.200, la luz lleva la mitad del salario, y gente que tiene muchos niños, gente que está enferma, que necesita esa plata. Necesitamos que el gobierno municipal y el gobierno provincial le mande los fondos y el gobierno municipal que haga las gestiones. Por eso pedimos una mesa de diálogo, para que estemos todos juntos y decirle la verdad a la gente. Bien, Bueno, Carlos del Llorno, secretario general del SOEM, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba entonces Carlos del Llorno, secretario general del SOEM, explicándonos un poco respecto a la situación de estos más de 1.400 trabajadores. Recordemos, son trabajadores de planta, algunos de ellos son los trabajadores que habían sido cesanteados en enero y después por una resolución fueron reincorporados, pero que, bueno, no están percibiendo, algunos nunca percibieron la quincenita. Sí, parte de un pago. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, y esto, ¿no? Que también van a estar presentando un amparo frente a esta... No, tema de amenazas, sí. Como expresaba del Giorno, bueno, de que no pudieron algunos o no se animaron a participar por el tema de directamente de amenazas de algunos de los jefes del municipio o funcionarios, seguramente. Pero bueno, es como un tema a nivel provincial, me parece, y en varios lugares, pero sobre todo aquí en La Rioja. Creo que uno, bueno, por ahí tiene amigos o conocidos en el ámbito municipal y realmente es situación si el empleo municipal estatal de por sí percibe muy poco, el municipal mucho menos, me parece que una de las situaciones más precarias en cuanto al pago, así que distintas gestiones vienen pasando un poco, se vienen sumando estas situaciones salariales, sí. Protestas, bueno, de que no alcanzan ni a cubrir la canasta básica, es muy dura, sí. Bueno, ahí recordaba entonces Carlos del Llorno que entre las 18 y las 21 horas, todas las tardes, a partir de la semana que viene, pueden pasar por el SOEM, los trabajadores que estén con esta problemática, porque se va a presentar ya la semana que viene un amparo, digamos, se va a hacer ya una presentación judicial, se va a encarar la parte judicial. Bueno, y después respecto al municipio, Víctor, también tenemos esto que le consultamos a del Giorno, que mucho no conocía, pero esta semana también se dio en el marco de la discusión de la situación de los municipales, una denuncia de Ramón Vera, que estuvo vinculado en la gestión anterior Quintela, al municipio. Claro, Quintela, sí. Sí. Bueno, que justamente denunció que el actual intendente, Alberto Paredes Urquiza, ya lleva designado más de 3.000 empleados, que los designó en estos pocos 6 meses de gestión. Recordó que cuando se fueron del municipio dejaron un poco más de, casi 5.500 empleados, sí, incluyendo docentes, miembros de la Cámara, delegados rurales, PIL, etcétera, que pasaron a planta, además de 2.200 programas de empleo, es decir, un total de 7.700 trabajadores. El intendente habla de 10.000 empleados, quiere decir que contrató cerca de 3.000 personas a través de programas y no resolvió la situación de 780 trabajadores cesanteados que fueron, bueno, los cesanteados de enero, ¿no? Sí, bueno, hay una diferencia. Recién del Giorno nos hablaba que para él había 8.000 y pico había dejado, claro, la gente de Quintela. Aquí Vera está hablando de casi 5.500, entonces hay también un margen bastante alto de datos certeros en cuanto a esta situación de cuántos empleados reales tiene la municipalidad. Y otra cosa que desnuda esto, Víctor, también no sé cómo me parece, ¿no? Estamos hablando del secretario general de los trabajadores municipales, y que no se le pone a disposición, no tiene, no conoce o no está a disposición los datos, claro, reales, algo básico, de fundamental, trabajadores, ¿no? Hay. ¿De sí, cuándo? Sí. ¿De por qué? Si el gobierno paga o no paga el, claro, dinero. O sea, digo, hay una cuestión ahí de información que no está tan clara. Sí, la llamada transparencia de la que ahora habla el gobierno actual nacional, que bueno, que viene siendo un reclamo de hace tiempo, incluso no solo en esa institución pública, sino en un montón, ¿no? Incluso también podemos hablar de la policía, que no están los datos de cuánta gente levanta en las calles y por qué motivo, claro, lo hace. La contravención, el pago. Exacto. De sí, esa caja chica, la bastante caja, grande. La caja chica con la 840, sí, que también es otro de los reclamos que tiene que ver con, o sea, es una buena forma, digamos, de que quede el descubierto, digamos, el manejo del dinero de todos los contribuyentes que somos, sí, y sí, quienes pagamos todo, comprando un chicle, el IVA, y quienes movemos el Estado realmente, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, y ya antes de pasar al próximo bloque musical, una última información del ámbito municipal, porque esta semana también, que está cerrando, empleados del Consejo Deliberante tomaron el propio Consejo en reclamo de una recomposición salarial. Los empleados del Consejo Deliberante ya vienen desde el año pasado con medidas de fuerza, sí, de este tipo. Cortando la calle. Por la misma situación de la situación salarial, básicamente. El delegado de los trabajadores del Consejo Deliberante, Pablo Oviedo, explicó: hasta el día de hoy no nos han dado respuesta en referencia al viceintendente Felipe Álvarez. Denunció además que ha perseguido a muchos empleados en las oficinas, hace cambios en las estructuras, amontona gente en ciertos despachos, las condiciones de trabajo de los empleados son deplorables. Esta es una cita textual de lo que dice Pablo Oviedo, que es el delegado de los trabajadores del Consejo Deliberante. Sí, en referencia al viceintendente Felipe Álvarez. Sí, también manifestó Oviedo, bueno, esto que amenazan con planillas volantes, con suspensiones, con carpetas médicas y cosas a las que nosotros, que somos empleados de más de 25 años, no estamos acostumbrados, son personas nuevas y una gestión nueva. Bueno, aduce Oviedo en referencia a Felipe Álvarez, quien bueno está ahí al frente, podríamos decir, del como viceintendente del, claro, Consejo Deliberante. Y fíjate, sí, que tiene que ver con que nos decía Carlos Del Giorno respecto a la participación de los trabajadores en la movilización, que también habían denunciado, sí, amenazas para no ir a la movilización. Digo, me parece que se coincide con un mecanismo, ¿no? Ahí que se está utilizando. Bueno, Oviedo también destacó, estas son cosas que a través del diálogo las podríamos solucionar, que es lo que ahora no tenemos. Hemos tenido una sola reunión formal en enero cuando asumieron las nuevas autoridades y expresó: hemos trabajado en diferentes propuestas estructurales para el buen funcionamiento de la institución. Hemos pedido audiencia para hacerlas llegar esas novedades y no hemos tenido. Es decir, bueno, también la falta de diálogo, apertura, sí, para resolver estos conflictos. Situación salarial y también la metodología de la amenaza y del apriete. Sí, también, Robin, no sé, quizás sería tema para seguramente de los tantos programas por ahí de los viernes, pero también uno siempre piensa y reflexiona sobre el poder o los espacios gremiales, sindicales del ámbito estatal, en este caso municipal, estatal-municipal. Bueno, la representación real que tienen, la legitimidad y también las banderas de lucha, porque bueno, sabemos, como decíamos, los empleados estatales en la provincia históricamente vienen bastante vapuleados, sí, hace gestiones y gestiones, y mucho más, como decía recién, los municipales, y me parece que tendrían que ser un poquito más fuertes, una participación más activa, y unos reclamos un poquito más fuertes en cuanto al reclamo, valga la redundancia, porque bueno, me parece que falta ahí, por supuesto, esto es un trabajo de base sindical y real, de enfrentarse realmente y hacer valer los derechos de los trabajadores. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. En el siguiente bloque también vamos a estar hablando de los empleados de vivienda que también estuvieron con asamblea permanente y sin atención al público y otros reclamos salariales en la provincia. Vamos a la pausa y ya volvemos. Corazón y no solo de

43 minutos pasan de la hora 7. Seguís escuchando Noticias con Mate por la 87.7 y también en www.radiovoces.com.ar. Bueno, y lo que comentábamos antes de irnos a la pausa, esta semana también hubo, bueno, una movida interesante de empleados de vivienda que también estuvieron en asamblea permanente y sin atención al público ante la falta de pago del adicional FONIVA, que es el Fondo Nacional de Vivienda. Empleados de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo decidieron mantenerse en asamblea permanente sin atención al público hasta que se abone la deuda que se mantiene con ellos con motivo de falta de pago de este adicional. Sí, expresaron los empleados que vienen sufriendo, dice, venimos sufriendo mes a mes la demora en el pago del adicional FONAVI por la intervención de Contaduría General de la provincia y el Ministerio de Hacienda. Esto está expresado en el comunicado de los trabajadores de vivienda. Asimismo, agregaron que este adicional fue autorizado por Ley Nacional 21581 y otra Ley Nacional, la 24464, abonando con fondos nacionales a los empleados de vivienda de todo el país, previsto en la Ley de Presupuesto, acompañada año a año y que nunca tuvo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el órgano competente de Contralor. Bueno, aparentemente, desde lo que va de este presente año, a los trabajadores no se le ha hecho efectivo ese pago de ese fondo, y por eso es que la semana esta que nos está dejando, ya que está cerrando, los trabajadores decidieron mantener esta asamblea permanente y estuvieron sin atención al público. Los reclamos van a seguir la semana que viene, así que atención, porque no se conoce la metodología. Hasta tanto puedan tener una respuesta de por qué no se les está pagando este fondo. Bueno, y también tenemos la situación de los médicos residentes que siguen en pie de lucha, un tema que viene estando en nuestro programa hace ya varios programas, que es la situación de la salud y los reclamos de los trabajadores médicos. Recordemos que esta semana hubo un avance un acuerdo, digamos, en realidad hubo una propuesta del Ministerio de Salud que manifestó que iba a pagar el 32% que estaban exigiendo los médicos, pero que ese pago se iba a hacer en dos partes. Y la letra chica, digamos, de ese convenio decía además que esa mejora iba a ser anual y por ello en el 2006 no podían volver a pedir mejora salarial. Es decir, se iba a dar ese 32% anual pagado en dos partes y que por 2006 claro, se completaba los aumentos. Entonces, esto fue rechazado por lo que el conflicto entre las partes continúa y los médicos residentes amenazan ahora también con paros. También confirmaron que los residentes se negaron, como decía Romy, a firmar el acuerdo y continúan en estado de asamblea hasta saber cuáles eran las siguientes medidas que podrían derivar en paro. Gómez explicó, quien es representante de los residentes del Hospital Vera Barros, que el residente cumple el 70% de la tarea diaria en los hospitales públicos. Somos la cara visible de los nosocomios. Actualmente los trabajadores y trabajadoras están cumpliendo guardias mínimas, es decir, solo urgencias, y esperan que los abogados del Ministerio de Salud hagan algo frente al reclamo de la cláusula. Bueno, el acuerdo que había pretendido Salud que se firme es un acuerdo que, bueno, hablaba, como decíamos recién, de un 32% que se iba a dividir en dos partes, un 20% ahora en junio y un 12% en septiembre. Sin embargo, bueno, estaba esta cláusula del convenio que se refería a que no se podía reclamar ningún aumento más en el año, y es por esto que, bueno, decidieron no firmar este acuerdo, sí, sí. Y continúan las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud, especialmente en este caso de quienes son los residentes, ¿no? Estas profesionales, sí, que están haciendo ya sus procesos de práctica, claro, sería, sí, sus primeros finalizaron años su carrera y están haciendo sus primeros años, sí, de profesión. Bueno, y también tenemos esta semana algunas denuncias respecto a aumentos, la verdad, escalofriantes. En este caso son respecto al tema del gas. Se trata de los expendedores de gas que están denunciando que ya hubo aumentos del 500%. Desde las estaciones de servicio explicaron los motivos del aumento del valor del GNC, que se colocó un precio de 12 pesos con 50, equivalente entonces a un 500%. Ya que va de, sí, aumento. Sí, sí, bastante. Sí, Daniel Sebastián, lo que contaba Romy, quien es de la estación titular de la estación de servicio, una de las estaciones de servicio GNC, empresario, bueno, dijo que recibimos las facturas de Ecogas, el aumento fue del 500%. Y es mayor al incremento que los usuarios residenciales han recibido también. Así que es bastante duro y terrible. Bueno, es lo que está pasando a nivel país, no solo en la provincia, sino en los distintos lugares del país, con una clara política e intencionalidad de generar más riqueza y más guita para esos sectores empresariales y, bueno, en contra de los ciudadanos, los trabajadores, en este caso también de medianos empresarios, bueno, que... Sí, y ahora también los usuarios, digamos, en este caso, que pagan estos aumentos, justamente el titular de esta estación de servicio dijo que los otros dueños de estaciones de servicio optaron incluso por no trasladar todo el aumento y de esa manera solo se llevó a 12 pesos 50 el valor del GNC. Bueno, y otro de los recursos energéticos, podríamos decir, que también ha tenido, digamos, algunos problemas esta semana y que aparentemente seguirá la semana que viene, tiene que ver con la venta de combustible, porque hay un paro gremial de camioneros que fracasó la negociación entre camioneros y las empresas, por lo que este viernes, hoy, sigue todavía frenada, sí, sí, la distribución de combustible en todo el país, incluida en nuestra provincia. El gremio pide un aumento salarial, del 42% y la patronal ofreció tan solo el 28%. Varias estaciones de servicio locales ahora venden solo 300 pesos por vehículo para garantizar el abastecimiento del fin de semana. Sí, aquí en el caso de La Rioja, bueno, el presidente de la Cámara de Expendedores, Luis de la Fuente, minimizó, dice, la posibilidad de que peligre el abastecimiento de combustible, dado que se tomaron las medidas preventivas. No obstante, al extenderse el paro de camioneros para este viernes, se está desarrollando, aseguró que, de ser necesario, se aplicaría una restricción en la venta a 300 pesos por vehículo. De hecho, varias estaciones de servicio, principalmente las Refinor, ya lo están haciendo. Así que, bueno, no era que sobraba el combustible. Sí. Sí, y se normalizará, dice la información, bueno, a partir de dentro de horas, del día sábado ya, esperemos que se, bueno, pero es bastante grande la diferencia ahí entre el reclamo. En lo que piden y lo que está bastante ofrece. Bien, un buen reclamo, sí, del 42% y lo que ofrecen los empresarios, seguramente por ahí quizás negocian ahí en 30% y pico largo. Sí, eso seguro, bueno, se va a estar conociendo en la semana, porque, bueno, este debate va a seguir, sí, la semana que sí, sobre todo el que peso viene. Que tiene un gremio camioneros, como camionero, sí, bastante, sí, sí, bastante fuerte. Más ahora que parece... No, para graficarlo bien. digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos. Bueno, es la... Nuestra vicepresidenta, sí, ¿puede sí, ser? Con todo su, su bagaje cultural e intelectual profundo, como el túnel que está nombrando. Lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. ¿Qué quiere decir? Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. No. Bueno, claro. Ahora se le extendió el túnel el año. Sí, era que se iba a resolver el segundo semestre. Ahora se ve que el túnel era más largo de lo que pensaba. Aguanten 6 meses más. Aguante claro, hasta el año que viene. Que uno sabe que en el fondo son esos, pero es increíble. Bueno, nos reímos acá con Pablo, con Mati. Es serio y triste a la vez porque una es la vicepresidenta. Bueno, escucharlo al presidente también es más o menos de un nivel intelectual por ahí parecido, que estos tipos estén gobernando el país, bueno, realmente son impresentables, bueno. Pero tienen claro, por supuesto, eso, es su túnel, hacia dónde apuntan, sus políticas económicas, ideológicas, yo creo que eso sí, obviamente, representan claramente y son parte de una clase más rica de este país, y bueno, eso sí lo tienen claro, pero lo básico de su formación, de su discurso realmente, mira, para que es muy, muy, muy feo, muy feo. Yo me estoy acordando de, yo me enojaba, me acuerdo por ahí, enojaba, digo, en el Face por ahí, intercambiando con algún amigo o amiga de estos enojos por ahí, la señora Beatriz Arlo, que es una gran intelectual, uno podría decir, eso ya reconocía, pero... en los últimos años, no sé, uno ya ha dudado de eso porque en este tiempo, bueno, desde febrero, marzo, más o menos tuvo sus apariciones en TN sobre todo. Una mina que uno la tiene como intelectual, era de izquierda, todo, que bueno, desde su anti-kirchnerismo acérrimo se dio la mano y claramente hasta lo expresó, votó a Macri. Y a mí por lo menos me daba bastante bronca una mina como la Sarlo. Ella se sorprendía ante estas expresiones de Macri, de la Michetti, bailando en el balcón desde que asumieron, sobre lo básico de su formación, sobre las políticas que estaban implementando. Y bueno, o sea, uno sabía, uno sin ser un intelectual, o formación se supone menos profunda que una mina como la Sarlo. Entendía los intereses de los claro, que representaba, digamos. Además no te hacía falta mucha... profundidad de lectura ideológica, política, para saber qué intereses representaban estos tipos, y una mina chota, jodida, de las actitudes como la Sarlo, de hacerse la sorprendida por estas cosas, que del túnel de la Michetti, de Macri bailando, de que no tienen formación cultural, de que son aburridos, de que el kirchnerismo era más profundo. Es triste en el caso de esta intelectual como otros que han descarriado feamente, se han posicionado sin querer o queriendo al lado de esos tipos, o sea, de avalando, legitimando a gente como el macrismo, así que bueno. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque... Bueno, nos vamos a ir a un nuevo bloque musical para el bloque que viene de noticias. Vamos a estar hablando de otro de los sectores que ha estado en conflicto esta semana y que es uno de los sectores que viene siendo más golpeado, digamos, en estos últimos meses y tiene que ver con la obra, la construcción, ¿no? Específicamente sí. La construcción. Y vamos a hablar de un tema, Víctor, que vos lo tocaste recién y que tiene que ver con la representación sindical cuando los trabajadores necesitan esa representación sindical, porque justamente quienes estuvieron al frente de las denuncias esta semana y con digamos movilización incluso, fueron trabajadores autoconvocados de la construcción y que no se ven representados por la UOCRA y que están denunciando justamente eso, que frente a la crisis que están viviendo no ven que la UOCRA esté dando respuestas concretas o representándolos, claro, conteniéndolos en el reclamo como ellos necesitan. Así que vamos a estar con esa información, vamos a tratar de hablar con alguno de los trabajadores de la construcción y que está dentro de estos trabajadores autoconvocados para que nos cuenten un poco cómo viene el conflicto y también, bueno, esta perspectiva respecto a, bueno, qué pasa cuando el gremio no nos representa, ¿no?, a los trabajadores. Sí, recordemos que seguramente en gran parte es muy dura y terrible la situación, sobre todo de trabajadores de la construcción, por la gran paralización de la obra pública, sobre todo, que ha sido generadora de laburo en estos años, y bueno, ese es uno de los puntos clave de esta situación, me parece, de los trabajadores de la construcción. Bueno, nos vamos a la pausa entonces y ya volvemos. Cuando Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin vos no hay voces. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. No hay voces. 87.7. Muy bien, nuevo bloque aquí en Noticias con Mate en esta tarde-noche en FM Voces, 5 minutitos ya de las 20 de la noche. Llegamos a las 20, primera hora de programa. Sí. Nos vamos a ir, como les comentábamos, a charlar un poco de esta situación por la que están atravesando los trabajadores de la construcción. Para eso vamos a hablar con Ariel Ormeño. Él es miembro de los trabajadores autoconvocados de la construcción y que esta semana han estado con una serie de denuncias y además movilización, justamente para encontrar alguna respuesta a su problemática. Ariel Ormeño, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Voces. Buenas tardes, buenas noches sería ya. ¿Cómo están ustedes por ahí? Buenas noches. Bien, muchas gracias por atendernos, Ariel. Bueno, primero que nada queríamos que nos cuentes un poco, cuál es la situación concreta por la que está atravesando la construcción en la provincia de La Rioja. Bueno, de lo mal que estábamos, porque estuvo bastante mal todo el tema esto de que estaban todos paralizadas las obras y todo eso, hicimos marchas y bueno, hay varias cositas más, tuvimos reunidos con el ministro Saúl, luego con el ministro Velardes, a lo cual que con ellos hemos sacado buenas cosas dentro de todo lo mal que se está. Ahora podemos mirar un poquito más claro el panorama que tenemos con respecto a la construcción, porque los fondos están llegando de la nación hacia acá, la provincia. Con respecto al gremio, bueno, estábamos de espalda al gremio, ellos con nosotros y nosotros con ellos, a lo cual le puedo comentar como una primicia que estuvimos anoche limando asperezas entre el gremio y los autoconvocados. Así que, bueno, ahora ya estamos marchando hacia un mismo rumbo, autoconvocados y el gremio. Bien. Ormeño, ¿cuál fue específicamente el planteo que se le hizo a Velardes y cuál fue el resultado de esa reunión? ¿Qué es lo que se planteó y qué es lo que se prometió por parte del gobierno provincial también? Bueno, en el planteo que nosotros hicimos realmente es tema de trabajo. Queremos trabajar, queremos estar bien en el sentido de trabajar, ganando las cosas con nuestro sudor, como estamos acostumbrados nosotros de la construcción, la clase trabajadora u obrera, como quieran llamarle. No queremos, le pusimos que no queríamos dádiva, no queríamos nada, solamente volver a trabajar y sentirnos como estábamos antes, sentirnos bien, llegar cansados de la calle, pero no de golpear puertas, sino de nuestro trabajo, de decir, mirar a nuestra familia y decirnos, bueno, esperamos ahora cobrar, estamos trabajando, que es lo que ahora todos anhelamos en este momento. Bien, ¿y desde el gobierno qué se ha prometido? Desde el gobierno, bueno, ellos están haciendo también varias gestiones conjuntamente con el ministro Velarde, agilizar más el tema de los fondos, agilizar más el tema de que las obras se abran. Así que es lo que estamos esperando en este momento al ministro Velarde, una respuesta favorable con el tema de sus gestiones, por el por lo cuanto que estaba en Buenos Aires, ahora hoy creo que estaba en Buenos Aires. Bien, ahora, ¿por qué, si se les ha dado alguna respuesta de por qué hubo esta paralización o esta falta de trabajo en estos meses? Y bueno, como todos sabemos y es de público conocimiento, que el cambio de gobierno influyó en muchas cosas, tanto así como el tema en el plano laboral, que sería la construcción, y con varias cosas más, bueno, como los aumentos y todo eso que iba acá, que muchas instituciones y gremios estuvieron peleando por el tema salarial. Así que ellos siempre están aduciendo que es el tema cambio de gobierno, por lo cual también nosotros lo entendemos que es así. Bien, entonces, de alguna manera, la respuesta del gobierno pasa por cómo se resuelvan las gestiones en Buenos Aires, digamos. ¿Esto significaría que vuelva a llegar dinero a la provincia para obra pública? Acorde a lo que nos estuvimos conversando ahora con los muchachos del gremio, sí, están llegando flujos de dinero, bueno, quincenalmente o mensualmente para que las obras se reactiven. Aparte de eso, nos dijo el ministro Velarde que la provincia y la nación se han puesto de acuerdo para enviar todos esos fondos, todo eso. Ahora lo que falta es que las empresas también estén de acuerdo en empezar a abrir sus puertas en el para que nosotros volvamos a nuestro trabajo. Sí, Ormeño, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué cantidad de trabajadores y, por qué no, de familias estamos hablando para tener una dimensión real de lo que se mueve en cuanto al trabajo, la construcción, en cuanto al reclamo de ustedes como trabajadores? ¿Cuántos trabajadores aproximadamente en la provincia se mueven con el tema de la obra pública, las construcciones? Y bueno, ahora paralizado estarían alrededor de 3.500 trabajadores, sí. 3.500 familias. Muchísimo. Que es más o menos el número que nosotros estamos manejando. Sí. Y de la cantidad de estos trabajadores, en cuanto a las obras, ¿cuáles son las obras públicas u otras, o privadas, sobre todo públicas, que demandan más cantidad de trabajadores, no sé, escuelas, hospitales? ¿Cuáles son, que nos pueda contar usted sobre eso? Y bueno, ahora están detenidas los temas de los barrios. Vivienda, sí. También así obras de escuela, tanto de otra parte que se está haciendo el acordonado de las calles, sí. Y todo eso se ha frenado bastante debido al gran problema que tuvo la provincia y la nación también. Bueno, ahora Ormeño, una consulta también que queríamos hacerle respecto a este tema del gremio también, porque han sido muy muy concretos ustedes, digamos, en el pedido y en mostrar una realidad que estaba siendo bastante dura para estos trabajadores. Estamos hablando de 3.500 trabajadores que se encontraban sin trabajo, y que del gremio de alguna forma no se veían representados, o que no estaba a la altura de las circunstancias de lo que merecía, de acuerdo a la dificultad que se estaba atravesando. Usted me dice ahora que bueno, pudieron acercar digamos opiniones entre autoconvocados y el gremio. ¿Cómo fue esa discusión? ¿Qué es lo que manifiesta el gremio de por qué no estuvo presente en momentos anteriores, digamos? Bueno, lo que ellos nos dijeron casualmente el tema de anoche, que fue que ellos están haciendo gestiones a nivel nación. Todo esto pasó o pasaría por el tema de falta de comunicación entre la parte de los obreros y el gremio, que es lo que eso nosotros les reclamamos a ellos. Y ellos lo único que nos dijeron, sí, tienen razón, nosotros nos comunicamos, pues nos abocamos más a hacer gestiones que a comunicarnos con ustedes. Así que eso nos dijo, les pedimos mil perdones porque no, una parte no lo quisimos hacer. Se nos pasó por alto todo eso. Pero bueno, ahora Dios gracias, estamos reunidos. Bien. Fue un ¿cómo se llama? Un gran abrazo, un gran estrechón de manos que nos dimos entre la parte obrera y la parte gremial ahora. Bien, bueno, igualmente resaltar esto, ¿no? Que si ustedes no hubiesen movilizado o salido a plantear esta situación. Quizás la situación seguía estando como venía, digo, ustedes sin conocer las gestiones que se estaban haciendo, sin saber realmente qué era lo que se estaba manejando, digamos, por lo que digo, me parece saludable que como trabajadores se hayan organizado en pedir respuesta, más allá que tenían o no la representación del gremio. Sí, seguro, lo que pasa que al no haber protesta, al no haber nada, todo va a parecer estar calmo, todo va a parecer estar bien. Porque nadie dice nada, nadie hace nada acá, bueno, seña que está todo bien. Pero bueno, tuvo que, como siempre es esto, se corta el hilo por lo más delgado, que en este caso la parte trabajadora, la parte de los cimientos de esta provincia o de una nación. Porque es como yo le decía a un colega suyo, toda nación o toda provincia comienza con un cimiento. Y en este caso los cimientos, cuando se hace un establecimiento, una casa o un cordón, que es lo más chiquito, comienza por un obrero, y es el obrero de la construcción, la punta de todo este ovillo. Bien. Bueno, Ariel Ormeño, muchísimas gracias por esta comunicación, por la atención que nos ha brindado. ¿Ustedes han puesto algún tipo de plazo o bueno, pretenden algún tiempo para que esto se solucione? Digo, porque hasta ahora se han mencionado que se están haciendo gestiones para resolverlo. ¿Tienen pensado algún plazo o esperar algún tiempo para la resolución de estas gestiones? Bueno, para nosotros el tiempo es oro, el tiempo apremia para nosotros con el tema de nuestra familia y todas esas cosas. Claro. Nosotros como aproximadamente el día miércoles de esta otra semana, sí, nos estaríamos reuniendo con el gobierno de la provincia, uh-huh, más el gremio. Y bueno, por cierto, como yo le decía a los muchachos del gremio anoche, nosotros queremos estar presentes. Bien. Queremos estar presentes, ¿por qué? Porque nosotros queremos saber también de qué se trata, cómo se está manejando, qué es lo que van a hacer. Y también hemos impuesto también algún par de ideas más para que el gremio también se maneje, y nosotros queremos ir en apoyo a ellos y ellos en apoyo nuestro. Uh-huh. Así que este miércoles que viene, si Dios lo quiere y la Virgen, va todo bien, vamos a estar reunidos con el señor gobernador y ambos ministros. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ormeño. Esperemos novedades entonces el viernes que viene, la semana que viene seguro entonces habrá novedades respecto a este tema. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, señorita, por este espacio y por comunicar con los respecto a lo nuestro y a lo frío, lo que estamos pasando. No, así por que, favor. Bueno, como le decía, el día miércoles vamos a estar ahí reunidos con el gobernador, si todo está, y bueno, todo desde ya en primicia para ustedes lo que les estoy comentando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, chicos. Que anden muy bien ustedes. Gracias. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí. Noticias. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos. Esta canción a la memoria del admirado, querido y siempre recordado Atahualpa Yupanqui. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer.

Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hoy acá estamos concentrando para marchar desde una de las centrales de Prosegur hasta el ENACOM. Concretamente lo que queremos hacer es hacer una intervención artística seguida con una movilización que pueda interpelar a todo aquel que pase por la calle, que se visibilice el conflicto, porque hay mucho acompañamiento de medios comunitarios, mucho acompañamiento de organizaciones compañeras y queremos llevarlo a la calle. Es el momento de salir concretamente y exigir el pedido de licencia provisoria para no tener un allanamiento constantemente en las puertas del canal, el pedido de la devolución de los equipos, y que se cierre la causa penal, porque bajo ningún concepto puede haber un comunicador preso por estar haciendo su profesión, su oficio, y no nos parece justo, pero seguro no merece estar en el canal 20 de la TDA, no tiene la legitimidad, no tiene el derecho, esto tiene que ser para los medios comunitarios y que se respete el 33% de la ley de comunicación audiovisual. Nuevamente Antena Negra TV fue criminalizada, nos quisieron allanar, dieron de baja el allanamiento, pero nos pidieron que devolvamos el equipo, es decir que de todas formas no estamos transmitiendo en el aire. Esto fue una violencia solapada por parte de la justicia y por parte de la empresa de seguridad privada Prosegur, y el ENACOM nunca tuvo iniciativa de participar en esta causa a favor del canal, sino todo lo contrario, para entregarnos y que no existan las luchas sociales en el aire. Bueno, después del decomiso del 4 de septiembre, nosotros tuvimos un sobreseimiento de primera instancia. A partir de ahí tuvimos la devolución de equipos y pudimos volver al aire el 19 de diciembre. Luego Prosegur apeló ese fallo en primera instancia. La Cámara de Apelaciones decidió fallar a favor de ellos en contra de Antena Negra y volvió a la etapa de investigación a Foja Cero. Ahí es donde comienza una nueva investigación, se dicta una orden de allanamiento que pudimos frenar gracias a una campaña de difusión muy grande que se hizo y que acompañó todo el sector. Pero nos exigieron la devolución de equipos en 48 horas con el riesgo de que la persona que estaba imputada vaya a la cárcel. Así que decidimos apagar los equipos y salir momentáneamente del aire, entregarlos. En esa instancia estamos ahora, transmitiendo solo por streaming. Lo que sucedió nuevamente es que se presentó la persona a declarar, se le dictó el procesamiento, es decir, que va a juicio, y se imputó a una compañera más. Esa compañera tiene que declarar mañana en Comodoro Pi a las 9:30 a.m. La nueva imputación es porque ENACOM presentó nuevos hechos dentro de la causa. Esos nuevos hechos le corresponden a la nueva autoridad de la cooperativa. Es por eso que se suma una nueva persona a la causa. En las reuniones que tuvimos, ellos nos aseguraron, el presidente, digamos, uno de los directores, Ever Martínez, nos aseguró que no estaban interviniendo en la causa, pero lo cierto es que cuando tuvimos acceso a la misma, dio cuenta de que ellos estaban interviniendo, de que estaban diciendo que nosotros éramos interferencia, y esos nuevos hechos son los que dan una nueva imputación. Así que sí, se entiende que ENACOM está actuando a favor de Prosegur y en contra de Antena Negra, definitivamente. De palabra dice que no debería estar ahí, digamos, le da valor a este decreto presidencial, que es el 2456, pero lo cierto es que Prosegur alega que ellos pagan un canon que reciben a Com, que recibía AFCA y AFTIC, entonces entendemos que priorizan ese negocio y ese ingreso de dinero por encima de mantener un canal comunitario que obviamente no les genera ningún negocio. ¿Entender? es que tenemos que terminar de acomodar el espectro que no está acomodado para nadie. Sí le acomodaron, en 10 días le acomodaron a las empresas que ya tenían previamente licencia, que se las dijimos que se les habían acabado la licencia, ya se les habían extendido 10 años, hacía 10 años, sí. Les extendieron 15 años más la licencia a los canales de tele. A ellos sí les acomodaron el espectro, eso se libera y hay lugar para lo comunitario. Eso es lo que necesitamos. Es difícil el tema de la licencia provisoria. Yo estuve averiguando, es difícil otorgar la licencia provisoria. Un permiso experimental. Te lo pedimos bien administrativamente el miércoles 1 de junio, entró por mesa de entrada acá. ¿Y hoy qué es? Hoy estamos a 7 de junio, día del periodista, día que Antena Negra está siendo criminalizada el canal en Comodoro Pi. Para no damos un alto, sigamos teniendo una charla como la estamos. Estamos teniendo, pero esa es de la parte. La causa la tenemos nosotras. Bien, pero la situación de riesgo que estamos teniendo, en cuanto ya hay un compañero procesado que le piden 150 mil pesos y no va preso, pero esa causa judicial no tiene que ver con la No. ¿Sabe por qué tiene que ver? Porque el mismo Prosegur no está en el plan de migraciones de. A Prosegur también. Entonces, se la está viendo. No, se tiene que ir Prosegur también. Claro. Bueno, ahí estábamos escuchando estos pequeños fragmentos respecto a lo que está sucediendo con Antena Negra TV. Todos estos hechos que pudieron escuchar también se produjeron esta semana y en el marco del Día del Periodista. Por eso también queríamos inaugurar este bloque, el último bloque de la tarde, hablando un poco de este tema y que se pueda escuchar lo que pasó esta semana respecto a este canal comunitario, Antena Negra TV, que viene con un conflicto desde el año pasado, referido al uso de una frecuencia que tiene su canal digital y que está siendo utilizado ilegalmente por una empresa que es Prosegur, y este hecho los ha llevado a un proceso judicial a partir del cual hoy Antena Negra no solo tuvo que entregar los equipos a la justicia y está sin salir al aire, sino que además tiene a un compañero procesado, un compañero de la Red Nacional de Medios procesado, y a una compañera ahora también, digamos, miembro de este canal. Ahí lo primero que escuchamos era una movilización que se hizo esta semana, justamente en reclamo de lo que estaba sucediendo. Se hizo específicamente el día 6 de esta semana. Y el segundo audio es una discusión que mantiene los miembros de Antena Negra con Miguel Godoy, que era ex secretario de medios de la Ciudad de Buenos Aires y que a partir del nuevo gobierno nacional pasó a ser designado frente a ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que vino a reemplazar lo que era el AFCA. Sí. Y a Sabatella, ¿no? Que era la figura, digamos, del AFCA. El 2 de junio de 1810 fue fundado por la primera junta de gobierno el diario conocido como La Gaceta de Buenos Aires, mediante un decreto que establecía que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Su primer número apareció un jueves 7 de junio, fecha que luego fue elegida como Día del Periodista. El lema de La Gaceta era: tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es ilícito decirlo. Tiempos de rara felicidad, pues, son los presentes, en los cuales la Cámara Segunda, en lo civil, comercial y de minas de la provincia de La Rioja, resolvió hacer lugar a una medida cautelar innovativa interpuesta por el señor Néstor Gabriel Bossetti, vicegobernador de la provincia, en contra del señor Julio Laboranti, a quien lo intima a referirse al vicegobernador. Mientras tanto, en Aymogasta, el periodista radial Ariel Pato Núñez, titular de FM Argentina, es amenazado y violentado tras hacer una denuncia pública contra el gobierno municipal. La luneta de su auto fue destrozada y junto a la piedra que impactó en el vehículo encontró una nota que decía: es una advertencia. Tiempos de rara felicidad son en la medida en la que el protocolo antipiquetes, la normativa que aprobó el Consejo de Seguridad Interior para el accionar de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones, señala que la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento. Lejos están los tiempos en los que nacía nuestra patria y los medios periodísticos se proponían que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Pero aunque esos tiempos estén lejanos, a nuestros gobernantes les decimos: sigue siendo un derecho del pueblo saber sus conductas y para ello está el oficio del periodismo. Bueno, y este 7 de junio, en el Día del Periodista, Radio Voces se quiso a través de este comunicado solidarizarse no solo con aquellos que ejercen diariamente el periodismo y que se han visto limitados en dicho ejercicio, sino sobre todo hacer un llamado a los propios periodistas y comunicadores a reflexionar respecto al rol que cumplimos, quienes informamos respecto a los sucesos cotidianos de nuestro pueblo. En este sentido, no podemos dejar de repudiar la forma de hacer periodismo, entre comillas, del señor Laboranti, aunque creemos que la censura ejercida contra él sienta un peligroso precedente. Y otras actitudes comunicacionales, como la del personaje doctor Abolengo, quien se refirió a las mujeres que denuncian violencia machista como trolitas. La comunicación no es objetiva, lo sabemos, sino que está cargada de simbolismos, de prejuicios, de intereses. Como medio de comunicación, Radio Voces, que tiene ya 8 años en el aire y sigue siendo autogestionada por quienes la creamos y la ponemos diariamente al aire, asumimos como política referencial el legado de Alipio Tito Pauletti, quien nos dice que un periodista es un hombre que anda por la vida sin miedos y sin armas, que confía en el pueblo y asume como compromiso irrenunciable la defensa de los valores permanentes de la comunidad frente a los grupos humanos que no tienen más ley, lisa y llanamente, que el poder que otorga la fuerza. Bueno, continuando con este bloque de análisis sobre la Semana del Periodista, que fue el día martes, donde hubo una gran movilización también en Buenos Aires, donde la consigna fue: no queremos saludos, queremos trabajo. Es que, bueno, está el marco de esta situación en la cual nos hace recordar, en este ámbito también del periodismo, a esos lejanos y no tan lejanos 90, en lo cual muchos medios y trabajadores y trabajadoras dejaron de trabajar, los medios dejaron de existir y los sueldos dejaron de existir también. Es que, bueno, en el día de hoy se conoció la noticia ya de que después de la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Córdoba, el antes diario La Mañana de Córdoba, ya tendría que ser antes, cierra y deja en la calle a 61 trabajadores y trabajadoras con... Bueno, que estaban en un conflicto que ya de un tiempo. Venía de todo este año, desde el verano, con distintas movilizaciones, donde habían llamado a la conciliación varias veces. Detuvieron el pasado marzo unos despidos a partir de la negociación y sobre todo de la movilización que realizaron en la ciudad de Córdoba. Es por eso que vamos a un temita musical y cuando volvemos vamos a estar hablando con el secretario general del Sindicato de Prensa de Córdoba, en el cual nos va a contar la situación, el proceso que está viviendo estos 61 compañeros y compañeras. Y bueno, y también vamos a ver si podemos hacer un análisis más general, porque también Grupo 23, el Canal 360, o sea, como que viene incluso Revista Barcelona, tiene un juicio ahora de Pando, que es una referente, digamos, de la oligarquía fascista. Y el fascismo de los claramente. 70, en el cual hizo un juicio y o sea, si la justicia si le dio, gana el juicio, creo que son 80,000 pesos que tiene que pagar, o no sé si más, pero es como que ya lo deja directamente en bancarrota y deja de, o sea, no le cierran el medio, sino que lo presionan económicamente. Bueno, en todo ese marco, después de un temita que el señor Pablo... Sí, yo una cosita más agregar antes de ir a la pausa. También comentar, digamos, esto de, bueno, la situación en general de la prensa y cómo se expone muchas veces cuando... lamentablemente se expone, ¿no? Porque no tendría que ser así, por eso el comunicado nuestro, bueno, esto de referirse a ese rol de la comunicación, hablar de este fotógrafo Durán, que también les queremos recomendar una nota que fue realizada esta semana en Enredando las Mañanas, que la pueden encontrar en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. La nota es del Enredando las Mañanas del día miércoles, que se la hace a Leonarda de la OSA, del grupo Facción, y bueno, y que justamente habla de un juicio que se estaría iniciando. La nota quería un poco contarla después de esto de lo de Córdoba. Es un juicio, el pasado septiembre, el año pasado, metieron preso a un fotógrafo que se llama Felipe Durán en Chile. Esto en un marco, digamos, represivo también que se viene, bueno, que en Chile en realidad lo vienen viviendo hace tiempo, y sobre todo sobre los mapuches, en el cual el miércoles de esta semana comenzó el juicio por un procesamiento penal por aporte ilegal de armas y elementos explosivos. Lo único que tenía como arma era su cámara de foto y sus lentes, y esto los elementos bélicos o las armas estas que los carabineros de la policía chilena, según el abogado, digamos, y lo que dice expresa el propio Durán, es que fueron puestas en el lugar para inculparlo, una persona que estaba haciendo un trabajo fotográfico independiente, no para las grandes cadenas de los medios, no para un patrón, sino por un ideal, una ideología de que quería justo estar en el momento, claro, y cubrir los momentos en los cuales la policía de Chile y las distintas fuerzas represivas del Estado chileno vienen reprimiendo duramente a todo el pueblo nación mapuche en el sur de Chile, con los tratados de libre comercio, con las tierras, porque en el sur de Chile, donde ellos reclaman, digamos, soberanía sobre los territorios, hay grandes empresas forestales. Todo un negocio. El sur de Chile llueve todo el año y es muy rentable tener bosques y bosques de madera, y de madera, eucalipto, seguramente hay mucha plata en el por medio. Mucha plata, y bueno, y eso vienen peleando. Recordemos que la nación mapuche fue el único pueblo originario reconocido por la corona española y que tuvo independencia política y territorial hasta 1886-89, donde fue, mientras que acá era la campaña del desierto, en Chile era la pacificación de la Araucanía, que sería todo el territorio al sur del río Bío Bío de la Patagonia, de Chile. Eso, y bueno, ahora vamos a un timita musical y cuando volvemos hablamos con... Desde Córdoba. Con Carlos Valdivia, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Córdoba. Preparado, yeah. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que le fascino, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Bueno, como hablábamos en el bloque anterior, estamos en comunicación con Carlos Balduino, del secretario general de CISPREN de Córdoba, para comentarnos la situación de la mañana de Córdoba y bueno, los 61 despidos por el cierre de este medio. ¿Cómo? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, acá en La Rioja queríamos comentar, estamos en esta semana del periodista y dentro una de las noticias magras de esta semana es la situación que están viviendo los compañeros y compañeras del medio La Mañana de Córdoba, disculpe, y queríamos que nos comentara un poco cómo ha sido el proceso del diario y por qué se ha llegado a esto, a esta situación con varias conciliaciones obligatorias desde febrero de este año hasta junio. Bueno, indudablemente el diario ya tiene 20 años, nació con la llegada de Julio Ramos en Córdoba Capital para instalar un nuevo periódico, y desde los últimos 8 años ha sido un pasamano constante y una prenda y un botín político partidario que no le ha dado rumbo periodístico y mucho menos certidumbre a los trabajadores. En febrero nosotros ya se adeudaba un mes de salario y bueno, comenzamos un proceso que lamentablemente terminó el día de ayer cuando se decreta el cierre de la mañana. 61 familias quedan en la calle. Nosotros estamos organizando todos los trabajadores a ver si podemos armar una cooperativa y poder seguir saliendo, pero indudablemente que acá hay un único y absoluto responsable que son los empresarios: Pareto, Rubino, Atastelo, Jaime, todos nombres que tienen que ver con el gobierno anterior, que se llenaron de plata recibiendo pauta oficial y que indudablemente hoy todo ese festival lo están pagando los trabajadores que quedaron en la calle. Sí, incluso recordamos la voz del interior quejándose de los montos millonarios de pauta oficial que llevaba La Mañana y la voz del interior, que era mucho, tenía la página web más visitada. Nosotros, y el libro más vendido también. Nos hace acordar nosotros mucho como también. Sindicato, nosotros sí. Como sindicato defendemos tanto los trabajadores, porque la voz del interior se puede quejar de eso, pero también tiene mucha precarización laboral y en el goteo hay persecución, no nos dejan organizar. Digo, nosotros como trabajadores nos ponemos a la par de los trabajadores. Lo que sí decimos es que hay una absoluta responsabilidad de unos empresarios aventureros que tomaron un medio de comunicación como bastión político partidario y hoy hay 61 familias en la calle. Ya nos pasó con Radio LB2, que fueron 65 familias en la calle. Eso le quería preguntar. Nos hace acordar mucho el proceso también de LB2, digamos, del cierre, la radio más vieja, más antigua de Córdoba, como también un proceso de pasamanos llegó, digamos, al cierre del medio, y que incluso escuchamos también que estaban ellos, LB2 y La Mañana, tratando de vincular, digamos, el conflicto de esos dos medios como para poder aunar fuerzas. Sí, lamentablemente en su momento no lo pudimos lograr como trabajadores. Sí. Uno sabe que los trabajadores de prensa y la comunicación somos bastante especiales, pero bueno. Y aparte tenemos que sumar que el 31 de diciembre cerró el diario El Argentino, edición Córdoba, con 16 puestos de trabajo menos también en la ciudad de Córdoba capital. A eso la problemática que tenemos de la sustentabilidad y la sostenibilidad de más de 100 medios de frecuencia modulada comunitaria en toda la provincia, lo que indudablemente nos pone en una problemática muy importante en toda la provincia de Córdoba. Sí, ampliando un poco el análisis, también hubo otros medios, digamos, más Grupo 23, 360, televisión que sale por, digamos, por cable, que también está en ese conflicto. A nosotros, en el análisis que venimos realizando acá en el estudio, pensamos que nos hace acordar mucho a los 90, ¿no? Como esta, o sea, todas estas políticas que está llevando adelante este gobierno también se asemejan mucho también a nuestro sector, digamos, de medios, en el cual el cierre, digamos, y dejar los bastiones, digamos, de los medios que solo dicen la palabra oficial, es como también una de las políticas. ¿Cuál es el análisis que hace CIPREN con respecto, digamos, al cierre no solo en la provincia de Córdoba, sino también a la política nacional al respecto? Pero, a ver, nosotros venimos a participar el día miércoles en Buenos Aires de una manifestación multitudinaria de trabajadores de prensa, sí, de todo el país, donde estuvieron presentes las dos federaciones, la FATREN, la FETRACOM, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREN y muchos sindicatos de base que están, sí, o en la Federación de Trabajadores de Prensa o en la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación. Sí, comentamos. Indudablemente que nosotros hacía mucho tiempo que veníamos tratando de gestar esto. Lo que sí, yo me acuerdo que nosotros lo habíamos logrado allá en el año 1985 cuando acompañamos el proyecto La Ferriere, que quería desmonopolizar y darle punto final a la ley de radiodifusión. Después de allí en adelante cada uno tomó su camino, hizo su desarrollo político, defendió su sector, e indudablemente no habíamos tenido punto de encuentro. Nosotros pensamos que el miércoles en Buenos Aires se armó algo que indudablemente los trabajadores de prensa y la comunicación nos va a ayudar, porque vamos a poner nuestras políticas y nuestros pesares sobre la mesa, y eso indudablemente nos va a unir más que nunca, porque todos hablamos de unidad, y la unidad la tienen que hacer los trabajadores, no los dirigentes. Porque somos muy respetuosos de todos los sindicatos de base, de todos los delegados en todos los medios de comunicación, y fundamentalmente somos muy críticos de todos aquellos empresarios aventureros que vinieron estos últimos 12 años a llenarse los bolsillos con plata y dejaron el tendal, 2.500 trabajadores de prensa en todo el país desempleados. Y eso hay que agregarle que también la mayoría de ahora de los trabajadores que todavía tienen trabajo, más del 50% están precarizados en medio. Sí. Esa es nuestra realidad, sobre eso tenemos que trabajar, profundizar, organizar, pedir participación, y en todas aquellas emisoras donde haya más de 10 trabajadores que elegir delegado, defender y organizar, que es la forma que podamos poner. Y si de algo estamos muy convencidos que este año se cumplen 70 años de la aprobación de la ley 12.908, que es el estatuto del periodista profesional, que es la única forma que la vamos a defender, es con más organización y más delegado de base en todo el país. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por su comunicación, y estamos en contacto y apoyando, digamos, todo lo que vengan desarrollando y por la unidad de los trabajadores. Te mando un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, quería comentar que en la movilización que nombraba el secretario de prensa, la Red Nacional de Medios Alternativos, Red, en la cual formamos parte, también estuvimos presentes en esa movilización que fue representativa, que probablemente usted no lo haya podido ver por TN, pero sí creo que fue un hecho histórico donde distintas centrales, sectores que a lo mejor años atrás no tenían cierta diferencia, bueno, ante la coyuntura se ha marcado una fuerte unidad que yo creo que va a traer un buen antecedente, sí, y esperemos que conlleve a que se eviten estos despidos, ¿no? Bueno. Bueno, estamos ya cerrando, casi despidiéndonos ya de este programa de viernes 10 de junio. Para cerrar, contarles que la Corte convalidó un retroceso sobre el alcance del derecho a huelga. Esto pasó esta semana y es bastante complejo el fallo. Fue dictado por la Corte Suprema en el caso Orellano contra Correo Oficial, que implica un retroceso en materia del derecho de huelga. A través de esta sentencia, la Corte establece que la huelga solo puede ser convocada por una organización sindical que posea como mínimo inscripción gremial. Este fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia esta semana, que también poco salió por los medios, se conoció, pero la verdad que es un fallo complejo. Y bueno, yo he escuchado a algunos miembros de algunos sindicatos, incluso, que teniendo a sí mismo personerías, han visto como negativo fallo, exactamente. Sí, todo para justificar, digamos, la no movilización, el no paro, y además la justificación del descuento por planilla y el derecho como trabajadores que se tiene, digamos, sino que sería como doblegar ese derecho, ¿no? Totalmente. Y sotear ese derecho. Bueno, a ver, Matías Arriola va a hablar un poquito de la Copa América, o lo dejamos para otro momento. Duro fue ese, fue duro. Duro. Mirá, sí, Romy, que no le gusta hacer chistes en el aire. Fue un duro, sí. Mi país, República Oriental de Uruguay, quedó afuera. Con la frente en alto, como siempre. No, debo decir, vi los dos partidos y quedó afuera con la frente en alto. Faltó fútbol, hubo garra como siempre, pero... Y acá el operador me dice que faltó plata y que no pusieron... Debe ser... No, pero Uruguay, el problema, lo bueno, lo fantástico de Uruguay es saber que no tiene plata para poner, o sea, no puede comprar a nadie. Le faltó plata para... Así que si llegamos a donde llegamos es a puro corazón. Ahora lo que sí están poniendo mucha plata para grandes eventos es Brasil. Ya salió nominado para la próxima Copa América, hizo el Mundial, hace las Olimpiadas. No es oficial igual. Está poniendo dinero en el deporte. Sí, lo que se podría hacer es un análisis de por qué estamos haciendo los 100 años de la Copa América, que siempre fue durante 99 años. Fue en Sudamérica, lo hacemos en el EEUU. Claro. Otro retroceso ahora del que hablamos en este programa. Sí, claramente. Pero lo podemos dejar para... Todavía falta Copa América. Que prima el negocio sobre lo deportivo y político. Sí. De hecho, había rumores de que la Copa América se iba a jugar siempre, de a partir de ahora, siempre en Estados Unidos. Seguramente grandes sponsors. No, y yo no he escuchado, lo he escuchado de medios de otro país, no voy a decir de qué país, de Uruguay. Pero... Absurdo. Que sería... Juega allá los 100 años, podría haber jugado inclusive... En el Río de la Plata, Argentina, Uruguay, no sé, en el mismo el primer Brasil. Mundial, la primera Copa América, que fue en el 16 o 19. Como homenaje a esas primeras copas, claro. Fue en Argentina, claro, y en Uruguay. Se tendría que haber, Uruguay el país más ganador de Copa América, seguido por Argentina. Sí, y ahora y después, debe ser sí, medio Brasil. Histórico, no sé si histórico, pero que se quede eliminado en la primera ronda, o sea, no, hace ha muchos pasado, años, sí. Que no recuerdo Uruguay quede eliminado no, en la zona de grupo. Sí. Hace 19 años que se clasificaba. Claro, y inclusive que llegaba a la final y salía campeón, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Uruguay par de copas. En Argentina salió campeón. Las dos últimas que organizaron en Argentina, para ser preciso, en el 87 y en el 2011. Sí. 2011. Un comentario muy... Ya nos metemos al fútbol. Me parece que es una generación que ya dio mucho y cumplió, me parece que... Debe haber un recambio, sí. No, está en el tema que está en ese proceso, ¿no? Sí, seguramente, de transición. Y Uruguay, obviamente, es un país más chico. No, si le ves la pelada a Godín, ahí te das cuenta que está para el recambio ya. Pero en realidad la figura, Godín no es tan viejo. El que era el 2, el 2 era Lugano, que está ya jugando en San Pablo. Un equipo que... Un emblema, claro. Un emblema que ahora está jugando la Copa América ahí, que hace ya rato que ya no lo convocan porque ya está... Está grande. Está para técnico ya. Sí, está para técnico. Va a ser una transición ahí de 2-3 años. De nuevos jóvenes y con algunos viejitos o gente más grande del plantel. Sí, acá la gente se quiere ir de joda, así que me parece que tenemos que ir cerrando el programa. Mira, acaba de llegar gente maquillada a la radio. No, por eso, radio. Sí. Nosotros estamos así como trabajadores, así que no tiene nada que ver. Así que, bueno, ya son las 21 horas. Nos despedimos. Los invitamos a ATE, que va a haber una actividad hoy. ¿Cómo que se llama? Recital. ¿Cómo? Recital invernal. Y mañana... Frecuencia invernal en ATE. Va a haber 4 bandas, entrada, colaboración, 40 pesos. Aquí. También. Y mañana va a haber una actividad. No dijeron nada ustedes. No. Bueno, y mañana acá también en Cooperativa Voces, Colombia 23. No, 23. 24. Yo ya vengo, ¿viste? Ya el número de la puerta. El Barrio Vial. Barrio Vial. También va a haber un recital, bandas, música en vivo, todo muy lindo. Un fogoncito para el frío. Y bueno, y mucha buena onda. Sí. Bueno, despedimos entonces hasta el viernes que viene. Un gusto haber compartido con ustedes. Lo que no te muestran las redes profesionales se ve aquí y se hace mal. Sin voz no hay voces.